como un sol, ella es un bombón, ella está más linda. Ella sabe bien dónde va y con quién, sabe de la vida. Ella es un ciclón con el corazón en el escenario. Y la gente grita, mira mi vida, qué buena estás. Soñando que estás triunfando con el cuarteto. No pienses en otra cosa que ser famosa en el mundo entero. Nina la quieren todos porque su modo es simple y cordial. Pero si la provocan se vuelve loca y quiere pelear. Ella es como un sol, ella es un bombón, ella es la más linda. Ella va a triunfar, empecemos ya educando a Nina. Ella es un ciclón, pone el corazón en el escenario. Ella es una pipa que da la vida por un amor. La, la, la, la, la, la, la, la. Ella es la más linda.